que dejé tu clorofila, tu almohada en mi ciudad y tu noche la mía. Y me escondo entre cortinas para verte meditar. No me cansaré. Gracias por estar agarrada a mi mano. Tienes tanta luz que iluminas mi sombra. Ya se hizo de noche y mi cuerpo te nombra. Y soy